and I don't know why. It ain't no deadline. Before you go, walk out my life. I wanna tell you. Before you go, walk out my life. I wanna tell you how much I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Ahí está Tyler, The Creator. Esta canción se llama Ring, Ring, Ring. Cata Blanco, tenemos noticias en el mundo de la música. Sí. Resulta que Sabrina Carpenter, tú sabes que ya está girando hace rato, ¿no? Sí, con su Short and Sweet. Eso, para el Short and Sweet que salió el año pasado. Este año salió el Man's Best Friend, uh-huh. Pero pues ella sigue girando con el, con su disco del año pasado, que es lo normal, que uno gire el año siguiente después de que saca el disco. Lo que pasa es que sacó dos seguidos. Y dos que han sido palos, además. Y dos palazos, exacto. Pues ella está girando todavía con su Short and Sweet. Y siempre que llega una canción específica de su Short and Sweet que se llama Juno, ¿cierto? Ella tiene como un showcito preparado siempre. Ajá. Entonces lo que pasa cuando suena Juno en el setlist es que ella coge y para el show, ¿cierto? Y saca unas esposas. De peluche. Unas esposas de peluche rosadas, ajá, ¿cierto? Y entonces dice, voy a arrestar a alguien por ser demasiado atractivo. ¡Ay, Dios mío! Entonces empieza a mirar en el público, a ver si de pronto hay algún fan o fanática, ¿sí? Hombre o mujer que sea demasiado atractivo, coge, lo sube al escenario, los arresta, y aparte de eso también se le cae la falda, ¿no? Así todo dramático, como ¡ay! Se le cayó la falda. Y entonces eso ha sido viral todas las noches durante todos los shows. Ya lleva más de 70 shows hechos Sabrina Carpenter. Y todas las noches pasa esto cuando suena Juno. ¿Qué pasa? Que a veces, y en algunos de estos shows, ha habido un par de celebridades, uh-huh, que están por ahí en, pues sí, en el escenario, en el público. Público. Eso, en el público. Y algunos han sido muy buenos. Sí, se han vuelto tendencia porque las reacciones también de los famosos que se encuentran entre, ajá, el público son muy chistosos. Y cada vez hay famosos más y más grandes. Más y más famosos. Es impresionante todo lo que reúne Sabrina Carpenter. Y por ejemplo, ella tuvo en octubre a Joe Carey, que es Joe, el que conocimos en Stranger Things, que también es cantante, que, ajá, lo hemos tenido por aquí al aire en La Nación de Más Música. El de él fue bastante viral porque era como, ¿qué? ¿Yo? ¿No puede ser? Sí, como súper, sí, sorprendido. También estuvo Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ella obviamente también le respondió un poco más sexy a este arresto, a esta detención. Como hizo Millie Bobby Brown. No, la carita, era la expresión, carita. Exactamente. Se puso coqueta. Exacto, estuvo también una de nuestras artistas favoritas y de esas que descubrimos este 2025, que es Olivia Dean. Olivia y ella Dean. Decía, Olivia, no tengo muchas frases de ligar buenas, pero ¿podría yo ser el hombre que necesitas? Eso le dijo con respecto a su canción Man, I Need. También estuvo por ahí, a ver, ¿quién más? ¿Sabes quién estuvo? Margaret Qualley y su esposo Jack Antonoff, y los arrestó a los dos al tiempo. Dijo Sabrina en pleno show, estoy tan segura que puedes tener a alguien más atractivo que tú, le dijo a Jack Antonoff, y luego miró a Margaret Qualley y le dijo, sí, justo ella. Y es que es bellísima Margaret Qualley, que la, sí, vimos en la película La Sustancia. The Substance, sí. También estuvo Gigi Hadid. ¡Wow! Simplemente le dijo, Gigi, vaya, ¿de dónde eres? Y vaya, le lanzó a las esposas. Es que se pone coqueta Sabrina, ¿no? Y de todas las ciudades, porque cuando Salma Hayek estuvo, Selma Hayek también se las lanzó. Obvio, pero es que quién no se las... Ella no, ¿quién no perdona? Le va a echar los perros a Selma Hayek. Estuvo también, estuvieron figuras icónicas de la industria del pop como Baby Spice, de las, wow, Spice Girls. Nicole Kidman también, wow, estuvo por ahí. Y la más famosa de todas, o la que más mencionan en los artículos, es Anne Hathaway, que a propósito viene, sí, con El Diablo Viste a la Moda 2. Claro, Anne Hathaway, sí, vi ese video, lo vi. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué le dijo? Anne, puedo arrestarte por ser la princesa más perfecta del mundo. Y tiene toda la razón. La princesa de Genovia. Sí. Nada más y nada menos fue arrestada por Sabrina Carpenter. Y eso, amigos, es lo que sucede mientras suena durante su show esta canción que se llama Juno. Y que aterriza en Mañanas de la X a través de 103.9 FM en Bogotá. Don't have to tell your heart as a thing. Oh yeah, you just get it. I like the way you fit. God bless your dad's genetics. I hear you knocking, baby. Come on up. I know you want.

Llegó el mes para estrenar. Hyundai trae los beneficios de la Feria del Automóvil más esperada del año a tu ciudad. Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio, ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. La X, 103.9 FM. Teníamos a Summer en Mañanas de la X, Chris, y es momento de lanzar nuestra pregunta del día, porque ya uno empieza a mirar, bueno, ¿qué voy a hacer el próximo año? Porque este básicamente ya se nos fue, espero que ya estén comprando los regalos de Navidad, que no esperen hasta último momento, y ahí es donde uno empieza a revisar, ¿yo qué quiero hacer el próximo año? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero conocer? Y hablando de música, también es chévere preguntarse, sí. ¿Qué festival no me quiero perder en 2026? Y creo que lo hemos aprendido, a las personas que nos gustan los conciertos, todo es de planeación. Si usted no planea, chao. Se pierde los conciertos, se pierde los festivales. Y más cuando es un festival que de pronto usted quiere viajar fuera del país, no sé, un claro. Coachella, un Lollapalooza, claro. Un Mad Cool. Tiene que organizarlo con tiempo, organizar la gente con la que va a ir. O si va a ir solo también. Uh-huh. Tiquetes, hospedaje, las entradas, el medio de transporte, si usted nunca ha ido y quiere saber cómo va a llegar hasta allá. Es que es toda una logística. Es bastante complicado, son muchas partes que se tienen que mover. Y es mejor hacerlo con mucho tiempo, entonces yo creo que estamos a tiempo, valga sí. La redundancia, de ir organizando los festivales a los que queremos ir. ¿Tú cuál no te quieres perder el próximo año, Cata? Mira que a mí me gustaría mucho un Coachella, porque es que vuelve Justin Bieber. Creo que ese regreso va a ser bien importante para la música y para él y para los que hemos seguido su carrera desde cuando tenía 14 años. Sí, es más, lo vi por ahí tocando en un live stream, por en Twitch, creo que fue. Es que ahora le está transmitiendo prácticamente su vida a través de Twitch. De Twitch. Que me parece muy chévere porque uno, no sé mentalmente qué tan pesado sea para él y todo el tema de las complicaciones que ha tenido en los últimos años. Claro. Pero viéndolo desde el punto de vista de fanático, uno empieza a conocer más a la persona detrás de el artista que se idealiza tanto. Claro, claro, claro. Incluso hubo una serie de YouTube, yo creo que todavía la gente la puede ver, que se llama Seasons. Sí, donde le está mostrando cómo graba un disco. Eso fue como para el 2020. Algo 2021. Así. Ese es un tipo de contenido en el que uno conoce a Justin Bieber por fuera del artista. Y a mí me cae bien Justin Bieber. ¿Tú a cuál festival quisieras ir? Ese que dices, no me lo quiero perder el otro año. Ay, Dios mío, pues el FEP acá, que es local. A mí el FEP siempre me parece un buen festival al que ir, pero el Coachella, como tú dices, uy, Dios mío, es que a mí la vuelta del Vibes me emociona bastante. A mí me gusta mucho Justin Bieber. Pues para que nos cuenten entonces a través de redes sociales. Esa es la invitación y les tenemos otra invitación, porque si tú siempre estás buscando más, el modo Onyx es para ti. Tiene todo lo que quieres y mucho más, más comodidad, más tecnología y más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. A esta hora aterriza en la nación de más música. Pongan Oasis. Don't look back in anger. En Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez, acompañándolos en su mañana de martes. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. From my bed, 'cause you said the brains. Ahí estaban Liam y Noel Gallagher, que el año pasado decidieron volver y juntarse y volver a hacer Oasis. Y estuvieron en Argentina. Sí, hace poquito. Yo me muero por ir a un show en Argentina porque la energía del público siempre es a otro nivel y los videos en el show de Oasis sí. Como que lo dejan a uno muy emocionado. Sí, eso dicen. A mí ir al Monumental a un concierto sí es una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Yo he visto yo no sé cuántos conciertos en el Monumental y todos son espectaculares. Sí. Soda Stereo, Coldplay, Dios, no, mejor dicho. Es que la fanaticada es dura. Hay que hacerlo. Bueno, pues tenemos también invitación especial esta mañana. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co y de la mano de Emirates vamos a hablar de cine, Cata Blanco, porque hay una gran noticia para todos los fanáticos de la ciencia ficción. A ver. ¿Tú has visto Star Trek? Sí. La serie, la película, algo de Star Trek. La película. Trek. ¿Viste la película Star Trek? La sí. Nueva, la última. Sí, sí, sí. La de Chris Pine que hicieron como en el 2009. Exacto. Sí. Ok. Bueno, pues yo de Star Trek, lo que más sé de Star Trek lo sé por Big Bang Theory. Ok. La verdad. Está bien. Nunca he visto Star Trek, pero yo sé que hay mucha gente que le encanta esta saga. Yo soy más como de Star Wars. Pero resulta que va a salir una nueva película de Star Trek. Ay, después de la de 2009, por fin. Después de la de 2009, la de Chris Pine, pero no va a tener nada que ver con esa que tú mencionas, con la que tuviste, esa de Chris Pine del 2009, esa no. Okay. No tiene nada que ver con esta. Parece que lo que se sabe de esta nueva adaptación, porque va a ser más bien una nueva adaptación de lo que sería Star Trek, pues no tiene nada que ver con esta anterior, esta última versión que hicieron, y tampoco va a tener nada que ver con la serie. Es decir, es algo completamente nuevo, al parecer. Es como una nueva adaptación de cero de lo que es el mundo de Star Trek. Pues mira que ya hay algunos medios hablando del tema y dicen que Jonathan Goldstein y John Francis van a ser los encargados de escribir, de producir y de dirigir esta nueva película. Uh-huh. Ellos ya han trabajado juntos, por ejemplo, en Calabozos y Dragones, en el guion de Spider-Man Homecoming, también en Noche de Juegos, en la nueva versión de Vacaciones. Y desde el estreno de la última película, pues el camino para llevar a cabo una nueva de la franquicia estuvo evidentemente lleno de obstáculos. Incluso por ahí estuvo Chris Hemsworth, que estuvo a punto de regresar como el padre del Capitán Kirk de Star Trek 2009, y Quentin Tarantino pudo haber dirigido una película de Star Trek ambientada en un mundo de gángster de los 30, pero ninguno de los proyectos llegó a concretarse. Algo similar también ocurrió con Steve Yeoki, que estaba escribiendo el guion final de la película Trek, el capítulo final. La cinta ya tenía todo su elenco, todos sus artistas. También estuvo una muy fuerte de Toby, que también decía que él era quien la iba a hacer, pero al final pues David Ellison tomó el control de Paramount y dijo que pues para la empresa es una prioridad poner en marcha una nueva serie de Star Trek, ya que la franquicia es una de las más emblemáticas del estudio. Teniendo en cuenta que vamos a tener a Jonathan Goldstein y a John Francis ahí, seguramente viene algo muy muy bueno. Eso es todo lo que se sabe por ahora, pero no ya con esos dos nombres puede imaginarse algo muy interesante. Sí, sí, seguramente. Mira que estaba mirando y de esa que tú estás hablando de Chris Pine no fue una sola. La primera salió en el 2009, pero hicieron tres. Ah, no, entonces yo me quedé en la de 2009. Es una trilogía. Hicieron Star Trek en el 2009. Después hicieron Star Trek Into the Darkness en el 2013 y en el 2016 Star Trek Beyond. Es una trilogía y al parecer se había hablado de que iba a salir una cuarta. Pero estas están diciendo que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Exacto. Tendremos que esperar a ver qué pasa con la nueva película de Star Trek. Mientras, nos vamos de la mano de Fly Emirates. Vemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái. Una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. I see, I won't show high love and emotion endlessly. just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over. Mark on me, I want your high love and emotion endlessly. Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Ahí está Aubrey Graham, ustedes lo conocen como Drake, eso se llamaba Hold On, We Are Going Home, y la emoción del motor regresa a Corferias del 14 al 23 de noviembre. Vive el Salón del Automóvil 2025 y conduce tus sueños en el evento más esperado por los amantes de los autos. Más de 20 pabellones con las mejores marcas, lanzamientos exclusivos, vehículos eléctricos e híbridos, servicios financieros, accesorios y todo lo nuevo del sector automotor. Disfruta de pruebas de manejo, activaciones de marca que encenderán tu pasión por la velocidad, la innovación y el diseño. No te quedes por fuera de esta experiencia única que reúne tecnología, estilo y potencia en un solo lugar. Compra tus entradas en salondelautomóvil.com. Y el turno es para Taylor Swift. Esto se llama Fate of Ophelia y suena en Mañanas de la X. Catalina Blanco, Cristian Méndez, al aire. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta, y por eso te invitamos a vivir el Día de Adopción Todo por Ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Y anoche estaba viendo en redes sociales, porque la verdad no vi la transmisión oficial de el reinado a Señorita Colombia 2020. Ya tenemos una nueva señorita Colombia. Nueva reina. Sí, señor. Se llama. Entonces. Sí. Se llama María Antonia Mosquera. Ok. Es del 2000. ¿Es del 2000? Tiene 25 añitos. Uy, Cata, a mí eso me cuesta creerlo. Pues sí, resulta que ya tenemos nueva reina. No, es que ya. ¿Tú en qué año naciste? Yo soy del 98, pero igual. O sea, yo alcanzo a ser siglo pasado. Y eres, o sea, un bebé. Sí, o sea, sí, pero ella es del 2000. O sea, ya es nuevo milenio, ya es otra cosa. Es que ya tenemos una edad, Cris. Tiene 25 años ella. Tiene 25 okay. años, representante del Valle. Fue como coronada como Señorita Colombia 2025 justo anoche. Sí. Destacó en cada una de las etapas, dicen, del concurso nacional de belleza. Y pues esto marcó un nuevo capítulo en la historia del certamen. En un comunicado oficial, la organización celebró su elección diciendo: esta noche, frente a un país que vibró con cada instante, ella se alzó con la corona y escribió un capítulo inolvidable en la historia del concurso nacional de la belleza, demostrando que la disciplina, la elegancia y el corazón siempre encuentran su destino. Es una chica muy guapa. Es una chica muy guapa, sí estamos viendo acá. Ya son 91 años del Concurso Nacional de la Belleza, wow. O sea que en teoría ella, María Antonia Mosquera, ella sería nuestro caballo de pelea en Miss Universe. No, porque para Miss Universe hay otro concurso. Es que eso quedó dividido. ¿Te acuerdas que lo televisaron también hace un par de meses? O sea, ya pasó el Miss Universe. En Miss Universe también están en este momento, y la colombiana, que también es una cosa espectacular. Sí. Le ha ido muy bien. O sea que son dos cosas diferentes. Exacto. Miss Colombia y Miss Universe. Exacto. Colombia. Ajá. Son dos reinados diferentes. Mira, todos los desde días. Desde hace un par de años. Todos los días se aprende algo diferente. Bueno, pues, ¿quién es María Antonia Mosquera? Oficialmente, la nueva Señorita Colombia 2025. Pues, de acuerdo a la página de Miss Señorita Colombia 2025, María Antonia Mosquera Carvajal nació el 8 de agosto del 2000 en Cali, es caleña, ¿ve? Ve. Tiene 25 años, como decía Cata, es administradora de empresas, hizo énfasis en sostenibilidad empresarial, habla inglés, español y se describe a sí misma a partir de valores que considera fundamentales: la empatía, la autenticidad y la humildad. Estos principios la han guiado sus decisiones personales, académicas y profesionales, y definen el liderazgo que busca ejercer durante su año de reinado. La nueva Señorita Colombia reconoce que parte de su carácter se forjó a partir de varios retos significativos que ha tenido ella en su vida. La ausencia de su padre, episodios de bullying escolar durante su infancia y adolescencia, pues fueron experiencias difíciles que con el tiempo transformó ella en fortalezas. Afirma que este tipo de situaciones le permitieron desarrollar resiliencia, una profunda fe y un sentido de propósito que hoy orienta sus proyectos sociales. Bueno, pues imagínate. Ahí está, tú. Nueva Señorita Colombia. La nueva Señorita Colombia, sí, es verdad. Pues que le vaya bien, que le vaya bien en su año de reinado. Esperamos pueda hacer grandes cosas. Si puede lograr poner piscina. No, mentiras, eso es el personero, ¿no? Y Natalia Ackerman es la que está en Miss Universo también, para que también le sigan por ahí los pasos. Bueno, bien. La noticia entonces, precisamente en este sentido, de la Miss Colombia 2025.